El siguiente audio es una selección de las opiniones de los participantes del conversatorio, ¿qué es la guerra contra el narco? Un análisis marxista. Organizado por la página de Facebook Tutiviluz, espacio de agitación histórica, el pasado 3 de abril. La versión íntegra del conversatorio se encuentra en la página Tutiviluz. Aquí, nosotros presentamos solo las participaciones que a nuestro juicio son las más relevantes. Revista Germinal. Bienvenidos a este conversatorio más sobre el tema ¿qué es la guerra contra el narco? Un análisis marxista, ¿vale? En primer lugar, voy a presentar a Irina. Irina es historiadora. Voy a presentar a Carlos Nájera. Tenemos a Rubén Jaramillo. Rubén es ingeniero bioquímico. Tenemos a Josafat. Josafat es licenciado en Relaciones Internacionales. Tenemos también a Cristian García y a Donovan Romero. El conversatorio tiene 4 rondas. En esta primera ronda sería bueno discutir sobre la guerra contra el narco como un proyecto capitalista. Es decir, me interesaría que cada quien aportara sus puntos de vista respecto a la relación que hay entre la militarización y el capital, el tema del lavado de dinero y el capitalismo global, y los megaproyectos y la violencia. Entonces, pues para empezar, le voy a dar la palabra a Irina. A mí me gustaría empezar al menos con tratar de hacer muy, muy superficialmente, ¿no? Como una presentación sobre lo que implica al menos el título, el título y los temas que nos convocan. Lo digo porque, bueno, creo que el evento lleva por nombre ¿qué es la guerra contra el narco? ¿No? Un análisis marxista. Y lo que a mí me gustaría sobre todo enfocar es qué podemos entender, ¿no?, por análisis marxista y qué es lo que en este sentido creo que distinguiría nuestra perspectiva de lo que usualmente se dice en medios de comunicación, en espacios académicos, sobre el tema de la guerra del narco, ¿no? Y por qué es importante posicionar en nuestros días una crítica materialista, una crítica radical de lo que está sucediendo en nuestros días, ¿no? Creo que, o sea, lo primero que me gustaría aquí comentar es que, a riesgo de parecer reiterativa, me parece que los principios metodológicos de lo que podemos llamar como el socialismo científico, ¿no?, o la obra de Marx, se sustentan sobre todo en lo que podríamos llamar como conocimiento dialéctico, ¿no? Y me parece que ahí, sobre todo, la perspectiva tiene que ver con reconocer la necesidad portada en lo concreto. Y cuando digo la necesidad portada en lo concreto, me refiero a tratar de reconocer cuál es la unidad entre los fenómenos que suceden en nuestros días con las condiciones materiales que los hacen posible, ¿no? O que los hacen posibles. Y en este sentido creo que habría que entender que habría que posicionar la idea de que la guerra del narco no puede ser la explicación de la violencia que hoy se presenta en México y en América del Norte, sino que más bien es una manifestación, una apariencia de una manera en la que se ha venido desarrollando la lucha de clases en los últimos 30 años, ¿no? 30, 40 años, ¿no? Y creo que aquí lo que interesaría sería tratar de especificar cuáles han sido esas transformaciones en la lucha de clases en América del Norte, ¿no? Bueno, dicho eso, creo que es importante a partir de ahí pues ir desmontando, ¿no?, todos los clichés liberales, los pastiches que usualmente se repiten además en espacios académicos y en las mesas de diálogo de los medios de comunicación, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice que la guerra del narco es una guerra entre delincuencia y Estado, ¿no? O que de algún modo ahora se dice, ¿no?, que el Estado ha pactado con el narco, ¿no? Y son ideas muy superficiales que no nos están terminando de entender la necesidad de la narcoguerra dentro de la historia moderna o la historia reciente del capitalismo, ¿no? En América del Norte, al menos. Dicho eso, creo que es importante, ¿no?, mencionar que habría que empezar a pensar como marxistas y emprender entonces el análisis de la narcoguerra desde esa perspectiva, ¿no? Creo que, bueno, también es importante, ¿no?, posicionar esta idea contra muchas de las perspectivas académicas en ciencias sociales, en la propia historiografía, que se han elaborado sobre la guerra del narco, ¿no? Porque a mí me parece, ¿no?, que muchos de los argumentos que usualmente se esgrimen para conocer las violencias del Estado y las violencias del crimen organizado es defender una especie de democracia, ¿no?, abstracta, ¿no?, y luchar por una democratización de la sociedad, ¿no? Cuando de hecho creo que eso es más bien tomar el partido del orden, ¿no?, que hoy impera. Entonces, bueno, solo creo que es... me interesaría a mí posicionar esa idea, así como punto de partida. Carlos Nájera, te damos la palabra. ¿Qué será la guerra contra el narco como proyecto capitalista? Bueno, yo creo que, como, bueno, agarrándome de lo que menciona Irina sobre estos clichés o incluso fetiches que se han ido construyendo en todos los aspectos, en los medios de comunicación, incluso en los espacios académicos, en los espacios de estudio de la historia, ¿no? Se ha ido presentando una especie de sentido común que efectivamente presenta al narco como, digamos, como si fuera una componente externa o incluso enemiga del Estado, ¿no? Ese es, yo creo que como marxistas, personalmente yo pienso que es uno de los grandes mitos que tenemos que desmontar, porque ideológicamente está impidiendo la movilización efectiva en contra de una serie de fenómenos que no solo oprimen y explotan a las clases proletarias, trabajadoras, empobrecidas del país, y no solo del país, de América Central. La historia nos da la razón en el sentido de que la guerra contra el narco, en comillas, ha sido, y bueno, ya lo platicaremos en los siguientes segmentos más a fondo, pero ha sido una estrategia elaborada conscientemente por el imperialismo y se basa en una coartada, y la coartada es esta que yo venía mencionando, la separación artificial entre el Estado y las fuerzas paramilitares, ¿no? En este sentido, yo creo que el punto que deberíamos comenzar por analizar o tener siempre presentes es cuál es el papel del Estado o cuál es su significado, no desde la perspectiva liberal, burguesa, ¿no?, de qué es este organismo de mediación supuestamente entre las clases, ¿no? Al contrario, y esto es algo que mencionan muchas organizaciones a lo largo y ancho de todo el continente, incluso yo me atrevería a decir de todo el planeta, y esto tiene que ver con una situación de derrota temporal del comunismo. Las organizaciones comunistas incluso se atreven a hacer peticiones y llamamientos al Estado para que aseguren justicia por acciones que son organizadas y emprendidas por el Estado mismo. Entonces, digamos, o sea, es que no hay mucho tiempo por la naturaleza de este conversatorio, pero yo pondría ese elemento al frente, ¿no? Comprender la naturaleza del Estado como un organismo multifacético, compuesto no solo por el gobierno, sino por todas sus fuerzas represivas, por todas sus instituciones culturales, artísticas, deportivas, ideológicas, y por todos sus organismos, por ejemplo, las cárceles, el derecho burgués, ¿no? Todo esto necesita ir superando posibles coyunturas revolucionarias a lo largo de la historia para asegurar la reproducción del modo de producción capitalista. Y una de esas estrategias, como bien menciona Irina, se funda a mediados del siglo XX y es la estrategia, es la estrategia contrainsurgente que aquí se le ha llamado guerra contra el narco. Ahí lo dejo. Y escuchamos a Rubén. Rubén, buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Yo estoy de acuerdo con los camaradas que me han precedido y yo creo que es muy importante para entender a la guerra contra el narco como proyecto capitalista, desmenuzar la propaganda de la guerra contra el narco, porque hay mucha falsedad en lo que se nos dice desde el inicio. Se nos dice que gente como el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán o el Mencho, que son personas que nacieron en extrema pobreza, en la sierra de Sinaloa o de Michoacán, que no pasaron cuarto de primaria, son las grandes cabezas de empresas multinacionales de tráfico de droga que logran eludir al aparato de vigilancia más sofisticado que hay en el planeta, que es el de los Estados Unidos, que tienen al Estado comprado, que tienen a sectores enormes, o bueno, a sectores completos del Estado trabajando para ellos. Se nos dice información extremadamente precisa acerca de sus vidas, de sus familias, de sus amistades, incluso de sus amoríos o de sus parejas, de sus supuestas fortunas, de cómo hacen la droga, qué droga trafican, cómo la trafican, etcétera. Pero a pesar de toda esta información que se nos da en medios de comunicación, siempre es muy difícil dar con estas personas, siempre son muy escurridizos. Y cuando por fin se les captura en condiciones paupérrimas, como algunos dicen, a salto de mata, siempre están huyendo así en el monte, y cuando se les captura luego esas supuestas fortunas, no se les llega ni siquiera a comprobar, no se les llega a incautar un solo centavo de esas supuestas fortunas que supuestamente tendrían en cuentas de banco, ¿no?, etcétera. Y en cambio, bueno, pues hay mucha información cruzada al respecto. Toda esa información que nosotros te sabemos acerca de el poderío que tienen los grupos de narcotráfico, los cárteles, de sus antagonismos, sus enfrentamientos, sus historias, etcétera, nos la dicen las autoridades mexicanas o agencias estadounidenses. Y esto es algo que periodistas como Don Paley y Osvaldo Zavala recalcan y consideran que es muy importante que siempre tomemos en cuenta, porque es información que siempre es imposible de verificar, porque viene directamente desde el Ministerio Público, de la policía o desde alguna autoridad con la que es imposible contrastar esa información, y por el contrario, muchas veces contrasta con algunas denuncias o reportes de personas asesinadas o desaparecidas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos casos, es verdad, hay evidencia de enfrentamientos entre ejército o policías con grupos de la delincuencia organizada, pero también es una realidad que hay mucha evidencia de cómo fuerzas del Estado son los perpetradores de muchos de estos crímenes que normalmente se le aluden al crimen organizado. Es muy sabido también de casos que reportan periodistas también como Federico Mastrogiovanni, Dalian Moreno o París Martínez, de casos en los cuales en algún asesinato, desaparición, o incluso enfrentamiento entre fuerzas del orden y grupos de la delincuencia organizada, muchas veces los abatidos habían sido secuestrados previamente por policías o soldados antes de que luego aparecieran vestidos con ropa paramilitar y con armas de alto calibre, abatidos o asesinados pues en las escenas del crimen. Y eso es algo que pues sí se constata con muchas denuncias de familiares de desaparecidos, de familiares de personas asesinadas, que denuncian que un pariente, su familiar, fue secuestrado por fuerzas del orden y luego apareció en alguna escena del crimen como parte de algún cártel. Entonces, eso es algo que pues también se tiene que apreciar como parte de la propaganda de la guerra contra las drogas. Y bueno, los enfrentamientos o los secuestros que normalmente llegan a hacer, realizar estas fuerzas del orden, normalmente se le atribuye a que el Estado está subordinado a los cárteles. Sin embargo, me parece que lo que hay que hacer es invertir esta ecuación, es más bien los narcotraficantes desde hace muchos años, ya hay documentación de esto, han servido para diferentes, funciones para el Estado. Perdón, lo dejaría ahí. Tenemos a Josafat Arrieta. Josafat, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, yo voy a retomar algunos de los apuntes que ya hacían algunos camaradas previamente, y es que primero, justo como comentaba alguien aquí en el chat, hay que entender que estos grupos del crimen organizado no son algo ajeno, ¿no?, a la burguesía como clase social, y que justamente ante todo estos grupos lo que buscan es el control de territorios como control de mercados, ¿no? Es decir, lo que comentaba bien Fanny, como a través del despojo de este control de mano dura a través de sus brazos paramilitares, lo que buscan es el control de producción, de la producción en cierto territorio, también el control de rutas comerciales para la obtención de beneficios, para también el control sobre la extracción de plusvalor en un determinado territorio, ¿no? Es decir, se comportan como una empresa capitalista común y corriente, simplemente que la diferencia es que sus actividades se dan al margen de la ley que el propio Estado burgués marca, ¿no? Y que, digamos, esto no los hace enemigos de ese Estado, sino que es una expresión más de esta clase dominante que, digamos, realiza actividades que a veces el propio Estado no es capaz por estos límites morales o estos límites legales que se impone, y ves dónde entran estos grupos criminales, ¿no? Pero justamente retomando esta concepción de entender a los grupos del crimen organizado como estas empresas capitalistas de carácter ilegal, es lo que nos lleva un poco a lo que comentaba Carlos en su participación, ¿no? La comprensión de el rol del Estado en una sociedad capitalista, es decir, de este ente que tiene como tarea el preservar las condiciones para la reproducción de capital, y que justamente, digamos, que la forma en la cual, o los medios por los cuales estos grupos necesitan para la continua reproducción de capital y el continuar con estos ciclos de acumulación, es por medio del terror y la violencia, ¿no? Es el escenario perfecto en el que estos grupos pueden no solamente asegurar su control en términos de, digamos, en disputas con otros grupos del crimen organizado, sino principalmente también suprimiendo cualquier tipo de organización social que surja desde las bases populares, ¿no? Que es un poco lo que vamos a comentar en el siguiente segmento, pero creo que sí es importante tener claro, ¿no?, esto. Y que en ese sentido es importante comprender este, digamos, ciclo de alza en la tendencia militarista que estamos viviendo en México, que no es exclusivo de México, ¿no? Digamos, las condiciones del Estado Nacional Mexicano permiten o justifican plenamente que ante el ojo público que este proceso se siga desarrollando, pero que no es algo exclusivo del Estado mexicano. La cuestión aquí es comprender justamente que este proceso de ciclo de militarización, perdón, no tiene por objetivo la supresión de estos grupos criminales, ¿no? Sino ante todo tiene el objetivo del reforzamiento de las capacidades del Estado para seguir, digamos, desde el carácter legal mismo de la burguesía, continuar con estas actividades de supresión de grupos que puedan resultarle incómodos, de algún tipo de protesta social, de los gérmenes de organización que se puedan dar buscando orientar hacia la superación de este mismo orden, y que en ese sentido es lo que hemos estado viendo, ¿no? Y que creo que también es uno de los peligros que tenemos que tener en cuenta, que es que toda la vorágine de violencia que hemos visto, especialmente durante los últimos días, ¿no? Con todos estos casos de campos de exterminio que han surgido en medios de comunicación, lo que nos apunta, o lo que la gran mayoría de la gente apunta bajo la concepción de que Estado y narcotráfico son dos entidades totalmente separadas, que a veces conviven entre sí, pero que no es algo que no hay una unión per se entre ellos, puede llevar a la conclusión de que la solución pasa no solamente por solicitarle al Estado justicia y etcétera, sino sobre todo pasa también por, bajo esta conclusión es el reforzamiento de los métodos represivos del Estado, ¿no? Digamos, un poco bajo la teoría de la doctrina del shock, ¿no? Crea este caos que te permita justificar el accionar mucho más cruel de parte del Estado como guardián de este orden social de la burguesía. Pero bueno, yo me quedaría por aquí. Bueno, ahora les presento a Donovan y a Cristian. Son historiadores también, y escuchamos el análisis de Donovan. Qué bueno que hay este espacio como para empezar a discutir desde el terreno de la izquierda, desde el terreno del análisis marxista, un fenómeno tan importante que en realidad siempre estamos jugando dentro del campo de las categorías liberales, ¿no? y desde ahí parte un poco el análisis que quiero empezar a hacer y que seré muy breve porque ya lo dijeron mucho las compañeras y compañeros, quien quizás solo da como una recopilación de esto, pero es interesante porque normalmente entendemos por guerra contra el narco y pues crecimos con ellos desde 2006 como la disputa por terminar con los grupos de la delincuencia organizada que generan o que se hacen responsables de la violencia, las desapariciones forzadas, el empobrecimiento de ciertas regiones, la migración y demás. Y nosotros como marxistas, como materialistas, creo que debemos de fundamentarnos en la crítica, como lo hizo Marx en su momento, a la crítica a la economía política, que no es otra cosa que la crítica a las categorías de la economía política burguesa y formar nuestras propias categorías. En ese sentido, creo que debemos de formular nuestras propias categorías para entender este fenómeno, ¿no? Que va más allá de la guerra contra el narco, porque eso no, es de nuevo jugar dentro del campo de la visión liberal de ese fenómeno que nos impide entenderlo en su totalidad, ¿no? Entonces, es como jugar un partido de visitante, ¿no? No tenemos la posibilidad de avanzar para una comprensión suficiente del fenómeno. Y para eso me gustaría como formular lo que pienso un poco, que en realidad, y no soy yo el que lo haya dicho, sino ya se ha dicho por bastantes lugares, lo que creo que yo que significa realmente o que hay de fondo dentro de la guerra contra el narco, ¿no? Que además oculta un montón de procesos, como ya los mencionaron, ¿no? La guerra contra el narco oculta lo que son la acumulación por desposesión, la militarización, el imperialismo, el acabar con las bases sociales de movimientos sociales y demás. Y creo yo que lo que tenemos que ver, además de eso que oculta la categoría, es que realmente es la guerra contra el narco, ¿no? Que podríamos definirlo así, yo creo que de forma muy general, es una guerra no tanto contra el narcotráfico o contra las drogas, como también se le llama, sino una guerra por las drogas, ¿no? Y en realidad lo que hay detrás de la guerra contra el narco, que me gustaría llamarla a partir de ese momento la guerra por las drogas, son disputas interburguesas y entre facciones del Estado por el mercado de las drogas, ¿no? Entonces, por eso luego vemos diferentes sectores de la burguesía que apoyan a diferentes grupos organizados o diferentes facciones del mismo Estado, que no siempre es una unidad, disputándose esos mismos mercados, ¿no? Entonces, por eso de pronto vemos a militares apoyando al cártel de Sinaloa y de pronto a la policía estatal apoyando al cártel Jalisco Nueva Generación y las disputas interburguesas, cómo hacen que se enfrenten esas diferentes facciones. Entonces, creo que entenderlo como unas disputas interburguesas por los mercados, por este mercado ilegal que es uno de los más redituables, que además viene acompañado de otros tipos de mercados, como es el tráfico de personas, la trata de personas, el tráfico de armas, es una mejor forma de entender este fenómeno y como marxistas y que sea el principio de la crítica para después acciones revolucionarias, como lo veremos más adelante. Y ya solo como guía, yo creo que como guía para este primeros análisis de lo que es la guerra por las drogas, creo que hay algunos autores que son muy básicos, una fundamental y creo que es la más fundamental, de hecho, para hacer la crítica y el análisis de estos fenómenos, quizás sea Rosa Luxemburgo, a partir de ella entender la militarización, la apertura de mercados mercados periféricos, a partir del uso de la violencia y la militarización, nos permite hacer un buen entendimiento de esto. Y quizá un autor que siempre es muy olvidado, pero creo que es muy importante para ese tipo de análisis, es Günter Frank, no sé si lo ubican, a partir de sus categorías como lumpenburguesía, lumpenproletariado, lumpendesarrollo, creo que nos permitiría entender bastante bien este fenómeno, que en realidad es muy difícil entenderlo bajo las categorías de la economía clásica burguesa. Y hasta ahí sería. Cristian, profesor de Tutibilus. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Yo solo para puntualizar y no ser redundante, creo que esta llamada guerra, porque de lo que se trata es de poner en entrecomillado guerra y todo lo que nos han venido como guerra contra el narco, guerra contra las drogas, la guerra contra los cárteles, pues no es más que una narrativa que viene y proviene de los órdenes hegemónicos y es una guerra contra insurgente. Cuando se potencializa, podemos ubicar históricamente, lo abordaremos más adelante, pero una potencialización importante o una iniciación importante fue en la década de 1970 con la llamada Operación Cóndor. Y no es que ahí acabe, sino que se potencializa otra vez en el 2006, ¿no? Hay que tomar estos dos momentos como, pues, trascendentes si queremos hacer como una historización, porque no es casual que sean estos dos momentos donde se despliega este plan contrainsurgente y de apropiación de recursos. Creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y hasta aquí dejo mi primera participación. Entonces, le vamos a dar la palabra a Fanny para que comience esta ronda. Te escuchamos, Fanny. Actualmente tenemos como más en claro que el narcotráfico tiene un origen, sí, con el capitalismo y también con la contrainsurgencia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, en los años 60, 70 y 80 en México, por ejemplo, se dieron varios movimientos armados por la lucha por el socialismo. Entonces, esto implicó generar estrategias. Todo esto viene englobado en una disputa mundial por si se quedaban con el comunismo o con lo que se llamaba comunismo, que era la Unión Soviética, o con el capitalismo. O sea, en aquellos años se consideraba que existían dos bloques de económicos, dos bloques sociales que se disputaban la guerra. Entonces, ¿qué pasa cuando se originan o cuando ocurren movimientos armados socialistas en México? Que también ocurre una contrainsurgencia ya ligada a un plano internacional. La Escuela de las Américas es un ejemplo claro y clave también para entender esto, porque se reúne Estados Unidos, Estados Unidos propone una reunión internacional, convoca a todos los ejércitos de los países capitalistas o alineados al capitalismo para desarrollar técnicas y tácticas contrainsurgentes. ¿A qué nos referimos? Bueno, a combatir a estas personas que estaban en la lucha armada. ¿Y cómo? Bueno, a través del sometimiento, la tortura, del asesinato, de la desaparición. Y esta escuela tiene los manuales que pueden encontrar también en internet, ahora gracias a una lucha social que se dio en los años 90, para demostrar que esto existía, ¿no? Porque mucho tiempo se negó que existía la Escuela de las Américas, el Plan Cóndor, que había planes organizados por los estados y en específico coordinado por Estados Unidos contra los movimientos armados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que toda esta información, toda esta escuela que traen los servicios militares y policíacos de cada uno de los países de Latinoamérica en especial, se quedan un poco en el aire cuando se desarticulan los movimientos armados. Todos tienen diferente periodicidad, programa, diferente contenido político, militancia. No vamos a ahondar, o al menos yo no voy a ahondar en este momento en eso. Pero lo que sí quiero compartir es que cuando se desarticulan o cuando se logra desarticular grandes movimientos que ocurre sobre todo en los años 80, esta gente que estudió tortura, que estudió sometimiento, desaparición, pues queda un poco en el aire porque su nómina era para eso. O sea, los contrataban o les contrataban para eso exactamente. Entonces queda un poco en el aire y se empieza a conjugar con el tema de las drogas. Pero el problema nunca ha sido la droga, porque la droga es como cualquier objeto, cualquier cosa. El tema aquí es cómo la mercancía, y aquí viene también el análisis marxista, cómo la droga es una mercancía que desde la ilegalidad, la clandestinidad, se utiliza para obtener todo el recurso casi de manera bruta. Es un negocio muy diversificado que ha hecho la burguesía para obtener muchos recursos, como decía Donovan, pues la trata, el tráfico de armas, el tráfico de personas, la trata de personas, el desplazamiento, o sea, son un montón de cosas conjugadas en un mercado, es la diversificación del negocio, por así decirlo. Entonces, la gente que viene preparada con toda esta escuela de tortura, con toda esta escuela de sometimiento, queda un poco en el aire, y el campo fértil para pegarse, para conjugarse, es el tema de las drogas. Donovan, de la guerra sucia a la guerra contra el narco. ¿Qué nos dices, Donovan? Como detrás de ambas, lo que hay es una táctica contrainsurgente que lo que busca es golpear las bases sociales de la movilización popular y demás. Entonces, quizá me detendría yo en otros dos puntos, que serían muy breve. El primero es como no solo es tanto la guerra sucia y lo que había el conflicto como global detrás de lo que fue la guerra sucia en México, que es la Guerra Fría, y ahora la guerra contra el narco, lo que hay en realidad también es un gran negocio para el imperialismo norteamericano. ¿En qué sentido lo digo? si nos remontamos a la Guerra Fría, por ejemplo, y luego la implantación de la lucha contra insurgente en América Latina y la Guerra Sucia en México, lo que hay de fondo es que hay un, para Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, la apuesta por las armas, la venta de estas y su realización significó un negocio muy redituable para Estados Unidos, ¿no? Las guerras, la Guerra Sucia en México y las demás guerras sucias en el resto del continente latinoamericano significaron lo mismo, la puesta en marcha de un gran negocio que era la venta de armas para llevar a cabo la guerra. Y esto, conforme avanzó el siglo XX hacia finales de los 80, que era más clara la reducción de la presencia o del bloque socialista en el mundo y el exterminio básicamente de los movimientos armados en América Latina, significó que ya no había un discurso que sustentara este gran negocio, ¿no? Entonces se fue configurando un nuevo discurso, que era el discurso de la guerra contra las drogas y contra el terrorismo, que lo que posibilitaba era un nuevo mercado para esas armas, depositar de nueva cuenta esas armas en una nueva guerra, supuesta guerra, que de fondo era una guerra contra insurgente también. Entonces, ese es el plano como de lo que también significó en términos de negocios la Guerra Sucia, y que luego el tránsito discursivo hacia la guerra contra el narco. Hay un gran negocio y también hay un golpeteo a las bases sociales. Ahora, por otro lado, me gustaría detenerme rápidamente en el otro sentido que tiene el tránsito de la guerra sucia, la guerra contra el narco aquí en México, y es que en realidad muchos de los actores especializados en realizar tácticas contrainsurgentes de desmovilización, desaparición de personas, ejecución de personas durante la guerra sucia en México transitaron a la guerra contra el narco en posiciones de gobierno, en posiciones de seguridad. Ahorita podemos dar un ejemplo. También transitaron a la iniciativa privada en modelos de seguridad también, y transitaron a los grupos delictivos, especializándolos, dando tácticas de cómo desaparecer personas y demás. Pero lo que nos ha faltado a los marxistas es, porque lo sabemos en la teoría, ¿no? Lo conocemos, y conocemos algunos ejemplos, es llevar eso al plano material. De Macmillan y de Luis. Es llevando al plano material. ¿En qué sentido? En que no conocemos del todo las personas, los actores que hicieron ese tránsito. Entonces, como marxistas, tenemos que conocer esa base material, esa historia material que nos permita señalar responsables directamente. Por mencionar algunos nada más que a veces nos pasan por alto. Conocemos a Manuel Díaz Escobar normalmente, ¿no? Como este artífice de los halcones en México, este general que fue uno de los que propagó o impulsó la articulación de los halcones en México. Si le seguimos una trayectoria a este personaje, que después lo encontramos en Chile durante el golpe militar, y luego lo encontramos en el 77 como un operador de la operación Cóndor, de la operación antinarcóticos en el Triángulo Dorado, ¿no? Entonces estos personajes van haciendo esos tránsitos que van articulando lo que fue la guerra sucia y después la guerra contra el narco. En la iniciativa privada, Nazaro hizo lo mismo, ¿no? Pasa de ser el artífice de la guerra sucia, y de pronto ya lo encontramos en un departamento privado haciendo investigaciones privadas al respecto, ¿no? Y luego sus hijos en un despacho de abogados defendiendo a narcotraficantes, así ahorita mismo, ¿no? En el presente, ¿no? Entonces hay que ver esas continuidades, no solo teóricas, sino también saber aterrizarlas como material, como marxistas, en el plano material, para entender esas continuidades de la guerra sucia a la guerra contra el narco, y entender el presente, por tanto. Irina, te escuchamos. Gracias. Creo que ya se han apuntado algunos aspectos importantes. Ahorita creo que Donovan, por ejemplo, enfatizaba mucho el tema de las continuidades que hay, ¿no? A lo largo de la guerra sucia, de la contrainsurgencia, con el estado actual o el estado contemporáneo de lo que se le llama la guerra contra las drogas, ¿no? Y a mí también me gustaría, o más bien me gustaría como tratar de remarcar los contrastes y las no continuidades, sobre todo en aras como también por poder distinguir, ¿no? Que si bien es cierto que ha habido una prolongación de muchas de estas estrategias contrainsurgentes que tienen su origen en las décadas de los 60, 70, También es cierto que ha habido una diversificación, ¿no? De muchas de estas prácticas. Han cambiado, se han trasladado de las instituciones del Estado a los cárteles Y en ese sentido creo que a mí me gustaría anotar algunas cosas, ¿no? La primera de ellas es que para el momento, a mí me parece, ¿no?, que para el momento en el que se empiezan a constituir los grandes grupos guerrilleros característicos de la Guerra Sucia, el proletariado mexicano, la clase trabajadora mexicana, dentro del contexto de la lucha de clases, ya se encontraba prácticamente derrotada, ¿no? La propia revolución ya se encontraba, ¿no?, en un estado de repliegue. Y entonces, en ese sentido, a mí me gustaría hacer el matiz, ¿no?, que las estrategias de guerrilla, las estrategias de insurgencia, nos están hablando ya de un estado de repliegue del propio proceso revolucionario, ¿no?, y de la propia clase trabajadora. Y hasta qué punto la guerrilla más bien es como una estrategia, no para ganar dentro de la lucha de clases, sino tan solo para prolongar o postergar lo que a mí me parece que es la derrota. Esto lo digo porque creo que sí es importante, ¿no?, tratar de analizar de qué manera, desde el cardenismo hasta prácticamente el sexenio de Díaz Ordaz, hay una tendencia constante, ¿no?, e implacable por parte del Estado mexicano de aplastar cualquier forma de organización de la clase trabajadora como clase independiente, y al mismo tiempo hay un control corporativo muy fuerte, ¿no?, de la clase obrera. De tal modo que creo que para cuando empieza a entrar en crisis todo este periodo del desarrollo estabilizador, los brotes de, podríamos decir, de insurgencia, van a aparecer, ¿no?, en estos movimientos guerrilleros en la década de los 70. Pero creo que ahí es interesante observar esto, ¿no?, que durante la década de los 70, o sea, también tratar de explicar la aparición de los grupos guerrilleros en la década de los 70 a partir de lo que está ocurriendo en América del Norte, ¿no? Porque es una época también en la que Estados Unidos ha llegado Nixon a la presidencia, le sucede Gerald Ford, y hay una presión muy fuerte, ¿no?, por parte de la burocracia americana contra esto que ellos les llaman, ¿no?, las drogas, ¿no? Y es interesante ahí observar cómo la CIA y la DEA desde esa época van tratando de perfilar cuál va a ser la posición del Estado mexicano respecto a este tema, ¿no? De tal manera que durante el sexenio de López Portillo creo que se configura, ¿no?, de manera más clara esta llamada Operación Cóndor de la que ya han hablado, ¿no? Y creo que es interesante porque cuando analizamos la política económica adoptada por Estados Unidos y que de hecho se impone como tendencia a partir de la década de los 70, es precisamente la supresión del patrón oro, la libre flotación en los mercados cambiarios y en general la desregulación financiera, ¿no? O sea, lo que aparece a partir de las décadas de los 70 creo que son las bases de lo que eventualmente va a ser la globalización comercial y la globalización financiera. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? ¿Puedes ir concluyendo, por favor? Claro, creo que eso es muy importante porque lo que va a caracterizar al narcotráfico a partir de la década de los 90, su eclosión, va a ser precisamente eso, ¿no? El comercio globalizado. Es decir, no es posible entender, creo yo, al día de hoy la explosión del narcotráfico sin algo como la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94, ¿no? Y los orígenes de eso habría que rastrearlos a la era Nixon. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí. Cristian, te escuchamos, por favor. Yo creo que esta guerra sucia y esta guerra contra el narco, bueno, viéndolo como historiador en estos paralelismos, habría que ver, como dice Donovan, qué personajes pues están ahí, están en ambos escenarios. Está, por ejemplo, toda la familia de Omar García Harfuch, allá en los 60s, siendo parte de la represión de movimientos estudiantiles, movimientos obreros. En los 70s, el papá siendo arquitecto de la contrainsurgencia contra grupos insurgentes armados, de izquierda, comunistas, y en la actualidad pues no hay que verlo como algo al azar, que Omar García Harfuch esté pues al mando de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, a nivel de todo el país. Es una nueva potencialización de esta carnicería, de esta barbarie llamada guerra contra el narco, que en realidad es una guerra contra los pueblos, contra el proletariado, contra las clases empobrecidas. Otro artífice es la burguesía, y yo creo que habría que luchar o habría que investigar por ponerle rostro. En la década de los 70, uno de los torturadores de militantes de la Liga fue el hermano de Carlos Slim, Julián Slim Helú. Él personalmente, como agente de la Dirección Federal de Seguridad, de la Policía Política de aquel entonces, torturó a militantes de la Liga, de esta organización insurgente. Entonces, sí existieron personajes de la burguesía en aquel entonces, siendo parte de esta guerra contra insurgente, hay que preguntarnos qué personajes en la actualidad están siendo partes, porque aquellos quienes ganan, pues son estos burgueses, estos capitalistas. Hasta aquí mi participación por ahora. Josafat, te escuchamos, por favor. Sí, justo como han comentado varios camaradas que han participado, comprender cómo también la función que veníamos diciendo de estos grupos del crimen organizado, como digamos, muchas veces como estas avanzadillas del interés de ciertos núcleos empresariales. Por ejemplo, lo vemos con el caso de Talamontes, de algunos grupos criminales que también atacan estos focos de resistencia locales en zonas que son de interés para su explotación minera, ¿no? Etcétera. Comprender, creo que es importante como en este digamos, apartado que tenemos sobre el tema de contrainsurgencia y el rol, digamos, del Estado y el crimen organizado en todo este contexto que vivimos en México, comprender esta cuestión, ¿no? Esta función de los grupos del crimen organizado como parte de estos intereses que conflictúan entre la burguesía ilegal y la burguesía, digamos, legal, ¿no? Las empresas legales. Ahora, creo que también es algo que es importante señalar, es algo que comentaba Irina, que, digamos, analizar no solamente el contexto histórico en el cual se desarrollaron las ofensivas, por ejemplo, lo que comentaban de la Operación Cóndor, que la Liga Comunista 23 de septiembre tiene un análisis bastante desarrollado sobre el carácter social y ante todo de protección de los intereses de la burguesía de esta ofensiva, pero también con lo que vivimos actualmente, ¿no? O sea, entender el contexto histórico, no solamente nacional, sino también internacional y los intereses de ante todo del gran hegemón internacional que es nuestro vecino y principal socio comercial que son los Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido creo que no es casualidad que veamos las dos grandes ofensivas contra esta guerra contra las drogas, tanto en los 70s con la Operación Cóndor como en 2006-2007 con la ofensiva que lanza Felipe Calderón contra el crimen organizado, ¿no? Justamente comprender cómo estos ciclos, digamos, que se abren en donde los intereses comerciales de Estados Unidos permiten o, digamos, impulsan a que el gobierno mexicano tome este tipo de iniciativas contra, digamos, que se esconden bajo la retórica del combate contra el crimen organizado, pero que de fondo lo que llevan es el aseguramiento de, digamos, el clima social y las condiciones materiales para que puedan desarrollarse una serie de iniciativas y proyectos, como por ejemplo en el caso de lo que vemos ahora, es lo que se comentaba, ¿no? El Plan Mérida, esta iniciativa de seguridad para permitir que haya una serie de inversiones estadounidenses y que sobre todo el gobierno tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum ha permitido que se continúe, ¿no? O sea, esta iniciativa Mérida que creo que ahora tomó el nombre de Plan Puebla, si no me equivoco, que digamos ante todo lo que busca hacer es integrar más a México en este bloque comercial que se está formando en, digamos, esta guerra comercial disputa interimperialista que se está gestando en el nuevo orden internacional entre la burguesía americana y otros tipos de otras burguesías nacionales como lo pueden ser la rusa o la china, ¿no? Creo que ante todo, creo que es un punto que debemos de retomar para comprender también la función de estos grupos del crimen organizado, la retórica con la cual se justifica la guerra contra las drogas, como esta, digamos, marco en el cual el Estado tiene utiliza como el pretexto perfecto a los grupos del crimen organizado para continuar con estos procesos digamos, ampliación, el proceso de acumulación del capital, ¿no? Y que sobre todo, ante todo, van a seguir golpeando a los sectores, como bien comentaba Cristian, más desfavorecidos, ¿no? O sea, vemos todas las iniciativas para reforzamiento de la seguridad o que se esconden bajo esta idea de reforzar la seguridad, mantener a estos grupos del crimen organizado muy, entre comillas, a rayas. A quienes terminan afectando principalmente son a las personas más a los sectores más precarizados y que muchas veces ni siquiera tienen ningún tipo de vínculo con estos grupos, ¿no? Digamos, se utiliza como bandera a estos grupos, del combate a estos grupos para justificar la represión hacia todos estos sectores sociales bajo la idea o presentándolos, digamos, así como Colombia tuvo sus falsos positivos en cuanto a presentar a gente que no estaba vinculada con los grupos de grupos armados marxistas digamos, en el Estado colombiano, el caso del Estado mexicano muchas veces hace lo mismo, ¿no? O sea, presenta a estas personas detenidas, a, digamos, algunos campesinos, trabajadores, etcétera, los presenta como también parte de los, digamos, detenidos de estos grupos del crimen organizado, pero que no necesariamente forman parte de, ¿no? Y muchas veces lo vemos en cómo cuando asesinan a algún activista, algún luchador social, sobre todo en las regiones del sur y el sureste mexicano, muchas veces también salen comentarios, ¿no? De que qué tipo de vínculos tendrá con otros grupos, que quizá trata de o está vinculado con... ¿Y puedes ir concluyendo, por favor? Mira, que tiene algo, o sea, tratando de justamente instalar esta retórica que permita justificar la represión, ¿no? Del Estado mexicano o del brazo paramilitar de la burguesía nacional. Rubén Jaramillo, te escuchamos, por favor. Acerca de la Guerra Fría y los orígenes de la contrainsurgencia en Latinoamérica y en México, hay un libro muy interesante de Luis Astorga que se llama El siglo de las drogas, donde explica toda la historia de cómo los narcotraficantes siempre tuvieron desde el inicio relación con el aparato estatal del bonapartismo priista y de cómo políticas de contrainsurgencia atravesaron el negocio del narcotráfico como la Operación Cóndor, que fue encabezada por Alejandro Hertz Manero. La historia de cómo la CIA mantenía a traficantes latinoamericanos, afganos, italianos y chinos del Kuomintang, además de varios soldados gringos como agentes activos para blanquear el financiamiento a paramilitares contrarrevolucionarios en Italia, en Francia, en China, Birmania, en Laos, Camboya, Vietnam, Nicaragua y en Irán, es bien conocida y además que esto le servía como una forma de criminalizar a la población negra y desarticular a organizaciones subversivas internas como el Partido de las Panteras Negras. Trabajos de investigadores como Gary Webb, Peter Dale Scott, Michael Levine y Alfred McCoy develaron estos entramados de manera extensa. México también fue parte de estos entramados. En los 80s la CIA traficaba droga del cártel de Guadalajara para financiar a la contra nicaragüense, con ayuda también de la Secretaría de Gobernación encabezada por Manuel Bartlett, lo cual marcó el caso del agente de la DEA, Enrique Camarena. Y este caso fue icónico en la historia del narcotráfico en México porque el agente de la DEA, Héctor B. Reyes, descubrió en 2013 que quien mató a Camarena en realidad no fue Caro Quintero, como la DEA sostiene hasta la fecha, sino que fue un agente de la CIA, ya que Camarena habría descubierto este entramado y habría descubierto el campo de entrenamiento donde eran adiestrados los contras y además se les entregaba armas y dinero, que era un rancho en Martínez de la Torre, en Veracruz. La alianza de narcos con la CIA también fue el motor de golpes de Estado en Honduras en el 78, así como en Bolivia en 1980, conocidos ambos como el golpe de la cocaína, con el objetivo de que la CIA tuviera mayores facilidades para traficar la droga y poder tener más dinero para financiar a la contra nicaragüense. Sobre la iniciativa Mérida, pues hay que recordar, como mencionaban hace rato, que México en 2006 era un polvorín. Estaba la oposición para, digamos, la campaña electoral de López Obrador, estaba el EZL en la otra campaña, estaba el proceso de rebeldía de los pueblos de Oaxaca contra Ulises Ruiz Ortiz, y estaba el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en la lucha contra el aeropuerto. Y bueno, se puede entender también que tratados como la Iniciativa Mérida y la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, o ASPAN, pues eran también una manera de apagar estos movimientos por la vía del terror. Osvaldo Zavala sostiene que la militarización de la guerra contra las drogas inició en los años 70 con la Operación Cóndor y que lo que vivimos actualmente es solo continuación de lo que fue eso. Pero en el 2006 esta guerra dio un salto cualitativo, es decir, empezaron una serie de masacres, una serie de desapariciones que no se habían visto nunca, ¿no? Y contradice mucho la realidad que se vivía en el año 2006, que de hecho era el año donde menos homicidios se tenía registro desde que se empezaron a contar. Y bueno, también está el cable de WikiLeaks que se hizo público en 2010, en el que se sabe que la Embajada de Estados Unidos convenció a todos los candidatos a la presidencia en ese año para que avalaran la militarización del país. Hay que entender, digamos, este tipo de tratados como la parte más, más visible de la política de Estado, que es la guerra contra el narco. Es decir, este tipo de tratados pues explican la manera en la cual muchos de estos grupos criminales han sido armados. O sea, muchas veces se especula de cómo llegan las armas a estos grupos, si es por el contrabando a través de la frontera, si las armerías que el gobierno mexicano las está demandando, si fue a través de Rápido y Furioso, a pesar de que fueron muchas otras operaciones similares. Pero la realidad es que la iniciativa Mérida, ahora llamada Entendimiento Bicentenario, nada más cambió de nombre, y el ASPAN, son tratados que obligan al gobierno mexicano a comprarle armas de alto poder a Estados Unidos, que un ciudadano estadounidense normal no puede conseguir allá, ni pasarla por la frontera de manera sencilla. Estas armas el Estado mexicano las compra, y así es como llegan a estos grupos criminales. Actualmente, la guerra contra el narco también sigue siendo una forma de contrainsurgencia, pero ahora se ve de una manera aparentemente diferente, porque antes era una contrainsurgencia en contra de grupos guerrilleros, en contra de grupos marxistas, y actualmente muchos de los desaparecidos, si bien es verdad que son activistas, defensores del medio ambiente, periodistas, la gran masa de desaparecidos y asesinados por esta guerra contra el narco son personas que nunca han tenido ningún tipo de vínculo con la política. Sin embargo, este tipo de violencia, explica Don Paley, que también favorece la aceleración de ciclos de acumulación capitalista mediante el terror, en el cual fuerzas productivas pequeñas son destruidas para que fuerzas productivas grandes tomen su lugar. Y bueno, ahí acabaría ya esa participación. Carlos, cerramos contigo esta segunda ronda de la guerra sucia a la guerra contra el narco. Te escuchamos. Claro, yo creo que ya todas las compañeras y compañeros han ido delineando una descripción, no solo en el plano, digamos, militar o represivo de lo que son las fuerzas del narco, sino en el terreno también económico, ¿no? Digamos, podríamos, y ojalá esto la audiencia lo pueda estar entendiendo así, o sea, ojalá podamos estarlo explicando de esta manera. El narco se puede entender como una empresa capitalista y como un órgano paramilitar que funge o que tiene varias funciones, ¿no? Tiene una función económica que permite extraer plusvalía ya lo vimos ahorita en Teuchitlán, ¿no? ¿Quiénes eran las personas que iban y eran reclutadas casi como leva? Eran trabajadores empobrecidos, ¿no? Que estaban buscando un trabajo, que caían en estas tretas de, bueno, se te van a pagar 4,000 pesos a la semana. Muchos trabajos pagan eso al mes, ¿no? Entonces, ¿qué función económica tiene el narco? Esa, ¿no? Un reclutamiento que permita extraer plusvalía, ya sea metiéndolos a la línea de trabajo, pues toda la línea que requiere la producción y la empaquetación y el transporte y el tráfico de drogas, metiéndolos a un trabajo militar como sicarios. Y si las condiciones que exigen de ellos no se cumplen, son masacrados, son asesinados de formas brutales, son torturados y luego son incinerados. Entonces, por ese lado, tiene esa función económica y esa función, digamos, militar también o represiva, que permite detener cualquier proceso de inconformidad adentro de sus propias filas y afuera. O sea, nos referimos a estas fuerzas de choque se mandan a zonas, como ya bien mencionaban aquí, donde se requiere extraer recursos naturales. Por ejemplo, la cuenca del río Balsas en Guerrero, tenemos aquí personas de Guerrero, es muy rica en minerales como el oro, la plata, y se sabe perfectamente que esos grupos obedecen a las burguesías, incluso transnacionales, ¿no?, de empresas canadienses. Entonces, bueno, si esa cuestión queda clara, entonces podríamos entender la conexión intrínseca ya, no externa, no es una coincidencia, no es una sumisión del gobierno al narco, es una conexión intrínseca del narco y el Estado. Es más, o sea, el narco, digamos, repitiendo otra vez, sería un órgano más de este colectivo multifacético que es el Estado, y no se limita al Estado mexicano, ¿no? Tenemos aquí gente de Guatemala, de Colombia, y la misma historia nos va a dar la razón, cómo los procesos de contrainsurgencia en Guatemala con los caibiles se riega también casi a México, se fundan cárteles como los Zetas. Incluso en Colombia las fuerzas especiales, estaba viendo hace unos meses que había chats de Telegram donde reclutaban fuerzas militares, fuerzas especiales de Colombia para trabajar para los cárteles, ¿no? Entonces, ya para cerrar, si bien hay una continuidad o hay discontinuidades, hay cambios en el patrón de acumulación, yo cerraría diciendo, bueno, la continuidad que no debemos perder de vista es la del modo de producción capitalista que se sigue alimentando de las vidas de nuestra clase, pues, o sea, de todos los elementos empobrecidos, de todos los trabajadores, incluso gente que no tiene nada que ver con el narco, que es asesinada en las comunidades, que es sometida a través del miedo, y eso tiene que ver con una política de terrorismo de Estado abiertamente, ¿no? Cristian, te escuchamos, por favor. Hay que como pensar o imaginar alternativas. Si algo nos ha despojado el capitalismo después de la caída de la Unión Soviética, es el poder de imaginar otros mundos posibles. Si algo nos ha tratado de arrebatar y lo ha hecho con bastante añico, es esa narrativa de la imaginación, esa herramienta de la imaginación. Y ha impuesto sobre pues, las cabezas de la población una narrativa de individualista, capitalista y demás. Pero bueno, yo creo que hay que ver los casos de Cherán como un caso pues, positivo, que aprender tanto lo que podamos, experiencias, áreas de oportunidad, como algo para tratar de en un caso futuro, pues tratar de autoorganizarnos. Creo que la solución viene de la autoorganización de la propia, de las propias clases empobrecidas, de la clase obrera, del campesinado, de demás sectores aliados, del estudiantado. La autoorganización es parte de fundamental de la solución para tratar de visorar, de crear una salida a esta enorme barbarie que para muchos de nosotros, pues lo de que se haya llevado a las noticias nacionales lo del campo de exterminio, que ya se sabía que existían, pero pues toda esta magnitud, pues fue tremendamente desmoralizante. Hay que crear esas alternativas, hay que seguir con la esperanza, ¿no? Creo que quienes somos de izquierda, nos decimos izquierdo comunistas o socialistas, todavía pues tenemos esta esperanza hasta nuestros últimos días. También hay que tener en cuenta que vivimos bajo un gobierno que se dice de izquierda, y este es todavía una piedra más contra la autoorganización, porque pues ha pesado bastante todos estos años del supuesto gobierno de izquierda, de la llamada Cuarta Transformación. Ha sido un lastre más para poder romper los lazos del capital. Irina, es tu turno, te escuchamos. Cuando tratamos de pensar en las propuestas, en las alternativas, también es importante como tratar de analizar, de hacer este balance de cuál es la historia reciente de la lucha de clases, ¿no? En el sentido en el que creo que los límites objetivos de nuestras acciones, de nuestros programas, van a estar determinados también por cómo se ha venido desarrollando, ¿no? A lo largo de, en este caso, América del Norte, la lucha de clases, ¿no? Y esto es algo que creo que he tratado, a mí me gustaría enfatizar, ¿no? Que mucho de lo que se pueda hacer va a depender del impacto que ha tenido en los últimos 30 años el Tratado de Libre Comercio en la vida económica en México y en Estados Unidos, ¿no? De hecho, a mí me parece, ¿no?, que en muchas ocasiones podríamos decir que esta guerra contra las drogas, pues es eso, ¿no? Es como una forma ampliada del proceso de acumulación de capital en México, ¿no? Y en esa medida fue una manera que encontró el Estado mexicano de medir su propio proceso nacional de acumulación frente a la inmensidad de los procesos de acumulación de sus socios comerciales, ¿no? Que es el de Estados Unidos y el de Canadá, ¿no? Y de hacerlo además por la vía armada, ¿no? A punta de metralla. Entonces, ahí me parece que también esto nos revela hasta qué punto creo que sí nos encontramos en un momento crítico, un momento de retroceso de la propia acción revolucionaria de la clase trabajadora, y donde además creo que Cristian tiene mucha razón aquí al decir cómo el gobierno actual de hecho viene a ponernos las cosas más difíciles, ¿no? En el sentido de que lo que ha hecho o lo que ha tratado de hacer, me parece, el gobierno de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, es tratar de rehabilitar la vieja maquinaria corporativa, ¿no? Que trata de, pues esto, ¿no? De, por un lado, aceitar la representación de las masas en el Estado, restituir la legitimidad del Estado mexicano, del ejército, de las Fuerzas Armadas, y en fin, ¿no? Como creo que de eso nos habla el proteccionismo que hoy vemos no solo en Estados Unidos, ¿no? También la política y el discurso nacionalista en México nos hablan de eso, ¿no? De tratar de restituir las funciones, las capacidades del Estado como el representante político general de los procesos de acumulación en América del Norte. Y esto sí creo que es muy importante porque nos habla de hasta qué punto creo que tanto en Estados Unidos como en Canadá y en México se están cerrando filas para tratar de escalar una guerra comercial frente a China, ¿no? Y en ese sentido creo que las alternativas de organización tienen que ver, ¿no?, con una estrategia de derrotismo revolucionario, es decir, de que la clase trabajadora sea capaz de reconstituirse en su independencia para poder frenar los flujos mercantiles que hacen posible, pues, una economía de guerra que para mí a todas luces ya se está echando en marcha, ¿no? Eso lo podemos ver en Europa, el esfuerzo de Estados Unidos, ¿no?, de reindustrializarse a gran escala por medio de estos aranceles. De estos aranceles nos están hablando ya de un antagonismo que se está agudizando, ¿no? Y bueno, creo que la mejor, no la mejor, pero sí la salida aquí va a ser, ¿no? Como dice Rosa Luxemburgo, ¿no? Pues comunismo barbarie, ¿no? Y eso significa derrotismo revolucionario, entendiendo aquí por derrotismo eso, ¿no? Que la clase trabajadora frene inmediatamente los flujos mercantiles. Y eso implica necesariamente para mí, pues, que la clase trabajadora eventualmente se va a tener que organizar a punta de metralla contra los cárteles. No, no va a haber de otra, ¿no? Ya solo para cerrar rapidísimo, ¿no? Creo que esto es importante porque nos habla también de cómo en los últimos 30 años parecería como si el negocio de las drogas hubiera pasado a un plano secundario y los cárteles hubieran terminado por diversificar como estas redes de protección, las cuotas, ¿no? El cobro de piso, donde básicamente los narcóticos, claro que juegan un papel importante, pero básicamente los cárteles ahora pueden extraer plusvalía empleando de golpe campesinos, desplazando poblaciones, despojándolas de sus tierras, cobrándole cuota, ¿no?, a los productores. El caso, por ejemplo, de los aguacates en el sexenio pasado y en el de Peña Nieto creo que fue revelador en ese sentido, ¿no? Y entonces, vaya, solo insistiría, ¿no?, en el tema del derrotismo revolucionario. Josafat, te escuchamos, por favor. Sí, yo igual comparto parte de lo que se han venido comentando, en que si comprendemos, como todo lo que hemos venido comentando sobre el rol del Estado, el tema de no entender al Estado y a los grupos del crimen organizado como contraposiciones, sino como cuestiones que tienen una relación orgánica, entonces la conclusión debe de apuntar o debe de llevarnos a entender que la solución no puede pasar por pedirle al Estado que controle o que lleve a cabo un combate, una supresión de estos grupos del crimen organizado, ¿no? En primera, porque no, el propio Estado Nacional Mexicano no tiene interés en realizar este tipo de actividades de supresión de total de los grupos del crimen organizado. Creo yo que entonces el tema pasa por un poco por lo que comentaban tanto Cristian como Irina, ¿no? Que es levantar una serie de consignas que puedan apuntarnos a la construcción de espacios de organización independiente política y, claro, en su determinado momento militar, de la propia clase trabajadora mexicana, para que apuntar hacia la superación del orden social que permite la reproducción de este tipo de fenómenos, ¿no? Que, digamos, lo que hay que entender es que mientras mantengamos el carácter burgués de este Estado Nacional Mexicano como administrador del territorio en el cual nos encontramos, no puede haber ningún tipo de solución real y profunda hacia las condiciones de la vorágine de barbarie que vivimos, ¿no? O sea, mientras el Estado burgués permanezca vigente, vamos a continuar viendo el desarrollo de estos procesos de violencia contra la clase trabajadora, contra el campesinado, contra los sectores desposeídos de este país. Y como también comentaba, no solamente este país, sino en general del mundo, ¿no? La cosa, y creo que tanto Irina como Chris lo comentan bien, es que aunque ahora nosotros podamos decir, bueno, la solución pasa por levantar estas consignas que apunten, por ejemplo, a la construcción de autodefensas, como lo que se ve en Cherán, como lo que se vio en Guerrero, como también en Michoacán en su momento, la cuestión es que carecemos, uno, de la fuerza, digamos, en términos de representación frente a las masas, para hacer de estas consignas algo que se traduzca a algún espacio real, pero también carecemos en primera de los espacios de organización nosotros para comenzar, ya no frente a las grandes masas, sino frente al grueso del movimiento comunista, el presentar este tipo de alternativas, ¿no? Y lo vemos, la gran mayoría de organizaciones comunistas o que se reivindican comunistas, sus propuestas pasan por exigir regulación en el tema de drogas, por exigir mayor control o una serie de iniciativas por parte del Estado de bienestar para apuntar a las soluciones y a este tipo de problemáticas, ¿no? Y digamos, eso es parte también una expresión bastante clara del estado de derrota que comentaba Carlos muy al inicio, en el cual se encuentra hoy el movimiento comunista, no solamente en el Estado mexicano, sino en general, ¿no? A nivel internacional, tras la derrota de este ciclo revolucionario que se vivió durante el siglo pasado. La cosa entonces, creo yo, que el primero, digamos, si bien tenemos esta pantalla general de hacia dónde tenemos que apuntar quizá en un futuro a mediano plazo, largo plazo, la cosa entonces pasa por conjuntar esfuerzos para construir, digamos, rearticular estos núcleos de organización, ya no frente a las grandes masas, sino que en un primer momento dentro de nosotros propios, movimiento comunista, para poder, digamos, partir de ahí, trazar ya después, digamos, este programa histórico del comunismo que apunte hacia la superación de este orden político, económico, social, dominado por la burguesía, ¿no? Creo que es hacia donde podríamos, o la discusión en este sentido, y estos espacios nos deberían de ayudar a orientar hacia estas rutas, que es de lo único que me parece puede ser una solución real hacia el problema de la violencia que vivimos hoy, el tema de los despojos, el tema también de la precarización del propio proletariado mexicano, ¿no? Es claro, pero que claro, como bien comenta Irina, no es, se dice fácil, pero es un tema que se hace complicado frente a las condiciones reales que tenemos hoy, ¿no? Un Estado mexicano con este discurso populista que apunta a la disgregación de todos estos núcleos de resistencia dentro de su territorio, ¿no? Lo que busca es incluir esas demandas históricas de estos sectores desposeídos para, digamos, aventar un poco de migajas y que con eso estos pequeños atisbos de organización política de independiente del proletariado pues se terminen por fusionar dentro de sí o terminar por desperdigarse, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto. Ya con eso yo terminaría. Escuchamos a Carlos. Yo quiero dar elementos más concretos, propuestas desde el marxismo, pues. La primera, y bueno, voy a tener que hacer una crítica, es que tenemos que aceptar el estado de derrota del movimiento comunista. Sí, habrán movilizaciones de carácter popular, habrán movilizaciones de carácter incluso de mujeres, de estudiantes, de hartazgo, ¿no? Lo que caracteriza, en mi opinión, a este momento de derrota del movimiento comunista es precisamente esta intención de ponernos a la cola de esos movimientos espontáneos, de tratar de dirigir desde la retaguardia, esperar que el movimiento espontáneo devenga en revolución. Y esa es una crítica que los comunistas tenemos que hacernos de manera implacable, porque si no, no vamos a superar este estado de derrota que, como hemos visto, viene no solo de esta cuestión ideológica, sino viene de un dominio de las fuerzas represivas del imperialismo, de los estados nacionales. Entonces, eso sería primero. Concretamente, tengo tres elementos, a ver si me da tiempo de decirlos. Uno es el miedo, otra es la comprensión crítica de nuestra historia, y el tercero, ya en clave ya más positiva, más abierta, es perseguir una organización independiente de nuestra clase. ¿Por qué pongo el miedo al inicio? Porque tenemos que comprender el papel del miedo como elemento de sometimiento y apaciguamiento de nuestra clase. Todo lo que hemos venido enunciando viene de esta táctica de terrorismo de Estado, y muchas veces lo que busca es que nosotros cedamos en esta clave liberal, ¿no?, nuestras libertades con tal de garantizar la seguridad, ¿no? Cederle al Estado, decir, bueno, Estado, a ver, está bien, te estoy criticando, pero otra vez te vuelvo a dar mis libertades, te vuelvo a dar el control de las drogas, te doy todo porque voy a confiar otra vez en ti, y ustedes manéjenlo, te voy a dar mis datos biométricos, ¿no? Esa es una parte, esa es la contraparte de la estrategia contrainsurgente, de la estrategia represiva, que es el miedo, ¿no? El miedo busca que la población ceda sus libertades y ceda sobre todo el control al Estado. Segundo, la comprensión crítica de nuestra historia. Sí, ha habido organización armada contra los cárteles, pero yo argumento, en ausencia de una ideología revolucionaria, ese movimiento espontáneo como lo fue en Michoacán, con las autodefensas michoacanas, se degeneró y terminó pasándose a las filas mismas del narcotráfico, como pasó con estas autodefensas, que por más buenas intenciones que tenían, por más armados que estuvieran, por más noble que fuera su causa, terminaron conformando el cartel de los Viagras. Entonces, el punto aquí que yo quiero dar es que se necesita una ideología revolucionaria al frente, no podemos ir atrás de los movimientos de masas. Tercero, y ya termino con esto, me quedo un minuto, perseguir una organización independiente. No se ha tocado, por ejemplo, en este conversatorio el tema de los sindicatos, el clientelismo y el corporativismo como efectivas correas de transmisión de la burguesía. La función histórica que tuvieron en el siglo XX ya no es más. El sindicalismo, todos los programas sociales y el corporativismo de las masas funcionan como freno a los movimientos sociales, a los movimientos realmente independientes. Entonces, ese es, yo argumento, uno de los elementos que tenemos como enemigos inmediatos. Todos los movimientos sindicalistas, de izquierda y todo esto, que mantienen a la clase en una posición de sometimiento al Estado. Sí, la revolución muy chida, pero tú tienes que buscar primero la mejora de tus condiciones inmediatas, tienes que buscar, después veremos la revolución, busca lo de las drogas, busca lo de hacerle el trabajo a las fiscalías. Entonces tenemos que perseguir esa organización independiente, y esa organización independiente viene de romper con este tipo de lógicas, digamos, en clave meramente económica o espontánea. Entramos a la última ronda, donde, abiertamente a cada uno de nuestros participantes les vamos a pedir sus conclusiones acerca de este conversatorio. Josafat, te escuchamos, por favor. Esta pregunta de si la democracia en México ha fracasado, creo que parte desde esta concepción de, un Estado fallido, que es lo que tenemos que terminar por superar, ¿no? O sea, primero hay que tener claro que la democracia para quién, o qué el carácter de clase de la democracia que vive en el Estado mexicano, ¿no? Y si entendemos que el carácter de clase es burgués de la democracia en el Estado mexicano, tenemos que tener claro que la democracia burguesa mexicana funciona en todo su esplendor, ¿no? El propio Estado mexicano necesita de este orden, más bien todo lo que hemos comentado, esa expresión de que el Estado mexicano y su democracia burguesa funcionan, la maquinaria está funcionando perfectamente, ¿no? Claro que eso implica que hay una serie de cuestiones que terminan por golpear hacia la clase trabajadora y hacia los sectores desposeídos, ¿no? Pero bueno, partiendo de ahí, justamente quiero retomar esto que veníamos comentando en la primera participación y que después se fue un poco repitiendo a lo largo de la discusión, que es la cuestión de romper y superar estas concepciones que parten, uno sí, desde las cuestiones liberales, pero también desde la propia izquierda, desde esta visión reformista, que ha subordinado todo tipo de alternativa a pasar por el Estado, ¿no? Lo que comentaban ya en esta última ronda bastante bien, de manera mucho más clara. Creo que en ese sentido, Carlos comentaba en las semanas pasadas en redes sociales, esta cuestión de que el primer paso que tenemos que dar nosotros como comunistas, asumiendo la etiqueta de comunistas revolucionarios, es la de construir estas explicaciones que puedan tocar todos los aspectos que fenómenos como el crimen organizado, la guerra contra el narcotráfico, etcétera, terminan por implicar frente a los sectores más críticos de nuestra clase, ¿no? Creo que sí es importante tener claro que en este momento, si asumimos o partimos desde la idea de que el movimiento comunista está derrotado históricamente, la cuestión tiene que pasar por pensar en cómo reorganizar, cómo rearticular ese movimiento comunista y evidentemente, pues, pretender ahora lanzarnos construir esta vanguardia frente a las grandes masas es un error, ¿no? Un paso bastante apresurado que me parece que tenemos que replantearnos en no solamente nosotros, sino en general el movimiento comunista. Y por último, rescatar lo que veníamos comentando en la última participación, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Pues apuntar a la construcción de espacios de organización independientes de nuestra clase. Independientes no se refiere solamente a, no con intereses partidistas, sino que ante todo tengan lo que comentaba Carlos con esta cuestión de la ideología revolucionaria del frente, ¿no? Que es lo más importante. O sea, porque hay una serie de espacios no partidistas dentro de las fuerzas que conviven en la política nacional, pero que a final de cuentas mantienen este sentido común de la contrarrevolución triunfante, que es el que termina por inducir estas lógicas de apuntar a todo tipo de solución hacia algún carácter de reforma social, hacia entender cómo solamente hacen falta como trastocar algunos pequeños puntos dentro de la organización del Estado Nacional Mexicano para superar las condiciones en las cuales estamos, ¿no? Creo que la importancia de espacios como este debe de ser como primeros esfuerzos o algún tipo de iniciativa en el sentido de permitirnos a comunistas de diferentes orientaciones políticas, de diferentes militancias, presentar esta discusión que pueda apuntar hacia la construcción de estas explicaciones totalizadoras sobre el entramado de problemáticas que terminan por afectar a nuestra clase, obviamente orientada hacia el planteamiento de la construcción de una alternativa independiente, una organización política, que apunte hacia la superación de este orden social burgués que se mantiene vigente. Irina, escuchamos tus conclusiones, por favor. Yo básicamente podría decir lo que dijo Josafat, ¿no? Pero creo que también me gustaría regresar a algunas de las cosas que se han dicho hasta ahorita. Para concluir, es importante retomar me llamó mucho la atención a mí una de las preguntas que nos planteó José Luis sobre la democracia, porque creo que efectivamente es un buen punto de partida para tratar de hilar los cabos que se han quedado sueltos, ¿no? Hace más de 100 años, por ejemplo, Emilio Rabassa era un historiador burgués, ¿no? De la época del Porfiriato. Y Emilio Rabassa, cuando escribe su escrito sobre la Constitución y la dictadura, él caracteriza al régimen del Estado mexicano que se hereda después de la Guerra de Reforma como la democracia autoritaria, ¿no? Y me gusta mucho esa expresión porque incluso creo que podríamos compararla con el título que le da después a su ensayo este Revueltas, cuando él habla de la democracia bárbara, para caracterizar a México en el sentido de que efectivamente la democracia para funcionar requiere, ¿no?, de los mecanismos, podríamos decir, más violentos y coercitivos del Estado, en tanto que representación jurídica de los capitales que valorizan en un determinado territorio nacional, ¿no? Y en ese sentido, yo además me atrevería a añadir, claro, López Mateos, por ejemplo, en la década de los 50, tenía plena razón al decir que México era por naturaleza democrático y justiciero. Por supuesto que lo es, porque esas son, yo creo, que las consecuencias reales, naturales de la democracia capitalista, ¿no? Entonces, yo solo diría, ¿no?, para tratar de cerrar esto, que es importante, o sea, a manera de propuesta, avanzar en la reconstitución de la vanguardia del movimiento comunista, y eso empieza, ¿no?, por tratar de edificarnos en la formación científica, enfocar todas nuestras energías científicamente para poder ofrecer o aportar una comprensión rigurosamente materialista, ¿no?, que empiece a resquebrajar el predominio ideológico de la socialdemocracia, el predominio ideológico que hoy impera, ¿no? Y esto implica cuestionar, por ejemplo, pues todas estas narrativas, pastiches, clichés liberales, ¿no?, sobre la guerra contra las drogas, sobre el Estado que está en guerra contra los cárteles, todo esto, ¿no? Entonces, yo solo concluiría con eso, sobre la necesidad, ¿no?, de reconstituir a la vanguardia, que va precisamente a ponerse enfrente de la lucha obrera y que no va a estar en la retaguardia, ¿no?, de los movimientos espontáneos. Cristian, te escuchamos, por favor. Poner la idea sobre la mesa de que no sea el primer conversatorio, sino que haya una serie, una continuidad de este tipo de análisis tan necesarios en un mar de ideas liberales, de un mar de ideas de la ideología dominante. Creo que este espacio, este y otros temas, son necesarios desde esta ideología comunista, marxista, socialista que estamos manejando. Creo que mientras exista pues toda una industria cultural, una industria ideológica fuerte, potente, también son necesarios cada vez más estos espacios y apuntalar que pues es necesaria pues la reconstrucción del movimiento comunista tanto aquí en este espacio geográfico llamado México como a nivel internacional. Donovan, tus conclusiones, por favor. De empezar por lo básico, ¿no?, que es pues justo esto, empezar a jugar sobre nuestra cancha, que es reestructurarla, empezar a hacer la crítica desde nuestras categorías como comunistas, establecer un piso común como comunistas, empezar a tejer alianzas, que empiece a surgir un partido de vanguardia también es muy importante, y que con esto podamos avanzar hacia la acción, ¿no? Desafortunadamente estamos en un contexto, la verdad, muy, muy complicado, muy complejo, estamos viendo el fin de una era, pero no con ello el nacimiento de una nueva que sea necesariamente positiva para la clase trabajadora. Pero ahora sí que en términos muy maoístas, tenemos que aprender a ser pacientes, pero eso no significa ser pasivos, ¿no? Carlos, eres el último, ¿con vale. qué concluyes? Hay una serie de trabajos y tareas urgentes que tenemos efectivamente los comunistas. El primero es darle otra vez referencialidad al comunismo, tomar conciencia de esa pérdida de referencialidad es el primer paso. Yo no digo que asumamos una actitud negativa, por el contrario, pero yo hago el llamado, o sea, en este son, hago el llamado a todas las compañeras y compañeros a que entremos en un proceso de crítica y autocrítica impulsado por la ideología revolucionaria, que nos permita irnos desembarazando de ciertas concepciones que en apariencia podrán funcionar, en apariencia pueden servir para movernos, ¿no? Puede parecer evidente hacia dónde hay que ir, pero si no sometemos esos juicios a una crítica revolucionaria, entonces no nos vamos a dar cuenta si es realmente el camino a, a seguir. Yo hago esa invitación nuevamente porque no me gustaría que este esfuerzo se quedara, digamos, en una discusión hasta cierto punto que dejáramos fragmentada, ¿no? Cada quien con sus ideas, y entonces eso perpetúa otra vez el estado de fragmentación, de individualismo de los elementos que se asumen comunistas. Y para terminar, pues yo quería hacer una analogía, a ver si me la doy a entender. Yo veo todo este sistema capitalista como una gran bahía, ¿no? Una gran bahía, y en esa bahía está un mar de elementos, y en ese mar hay una flota de balsas. Esa flota de balsas quiere salir de la bahía, quiere llegar a un lugar nuevo, a una sociedad nueva, construir una sociedad nueva, pero no tiene remos. No tiene remos para moverse. Esos remos son la independencia ideológica y la independencia política del proletariado con respecto a la burguesía. Y ese mar que mueve a las balsas son las corrientes del Estado. Y yo pienso en dos corrientes, la coerción y el consenso. Cuando las balsas más o menos empiezan a alejarse y a dirigirse hacia la bahía de maneras incluso espontáneas, entra la corriente de la coerción y de la represión. Y cuando las balsas están muy pacíficas en esta paz democrática, ¿no?, como les gusta llamarle al liberalismo, entonces hay una corriente de consenso, todo está muy bien, participemos en el Estado, ¿no? Entonces, yo hago la invitación a que construyamos los remos de estas balsas que nos permitan salir de esta bahía, incluso yo le llamaría oscura, ¿no? Que nos mantiene, incluso no vemos más allá de nuestra inmediatez, no somos capaces de conocer la totalidad de nuestro propio planeta, de nuestra realidad. Entonces, si buscamos darle humanidad al ser humano que la ha perdido en el sistema capitalista, hay que hacer un trabajo muy arduo, y pues nada, ahí la dejaría. Muchas gracias.